encuentras. Muy grave el asunto. Sinestesia Radio, música, lo que hay detrás de la música, lo que hay abajo de la música, lo que hay encima de la música y lo que no se puede decir de la música. Todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Federica. Buenas tardes, 9. Bueno, estamos comenzando Sinestesia Radio, este 16 de agosto del año 2014, o sea, año, ya el segundo año del 14 Bactum, según los mayas antiguos. Esta es la 99.1 Frecuencia Libre. El teléfono en cabina es 044-967-103-2834. Y el correo electrónico es frecuencia-libre-991@hotmail.com. Y bueno, nosotros nos pueden encontrar en la fanpage como Proyecto Sinestesia, 97 soles y Blimunda con B chica. Buenas tardes, otro es Federica García. Buenas tardes, 9. Hoy, 16 de agosto, comenzamos con Elvis. Con Elvis. ¿Sí? Con Fever. Es un día. Un día como hoy. En un día como hoy, de 1977, muere. Bueno, encuentran muerto en su departamento al cantante Elvis Presley. Se murió el 16 de agosto. Sí, el 16 de agosto de 1977 se murió. Ah, wow. Y bueno, por eso comenzamos con él. The King. Con el. Sí, unos dicen. Hay varios gringos que dicen que no está muerto. Que, no, que se es retiró un fantasma. Todavía. Y que está gordo tomando cervezas en algún lugar de Nevada o cosas por el estilo. Y pues ya ves, Elvis es como el símbolo muy locochón gringo, un símbolo muy locochón. Sí, porque ahora hay también Michael Jackson. Otro muerto dice, que sí. Tampoco se murió, ¿no? Pues sí, un muerto que se murió. Otro muerto que no se murió. Pues estaba vivo cuando se murió, pero ahora sí. Bueno, acá no queremos competir, los mexicanos no queremos competir con los Estados Unidos en ese tema de los muertos que no se murieron. Pero acá los que no se mueren son los narcos. ¿Te acuerdas porque, los narcos que matan, que no mataron, que luego sí lo mataron? Tres años después lo mataron otra vez. O el que estaba en la cárcel, que se huyó, sí. O el que se quitó el rostro y nadie sabe si es el Señor de los Cielos o no es el Señor de los Cielos. Y ya sabes. Pero bueno, son más fuertes porque parece que tienen pruebas que están vivos y que se mueren otra vez. Que allá dicen que están vivos, pero no nadie puede verlos, ¿no? Ah, bueno, más o menos. Esta es... el día de hoy también nació... ¿Sabes quién nació el día de hoy? No. La rey del pop. La reina del pop. La reina del pop de los 80s, porque ya ahora hay otras reinas, ¿no? Pues hay reinas. Pienso que no hay una. Hay reinas, ¿no? Sí. Y hablando de reinas, bueno... La reina del pop es Madonna. Nació también el 16 de agosto de hace muchos años. Pero sí. Sí, vamos a del 58 es la. Estaba Madonna. Como en los 50 y algo. ¿No? Ajá, no, está en los 60 y 58 dijiste, ¿no? Sí, bueno, ella está en los 60 y algo y todavía baila y se mueve así. No, ella no, sí. Pues, qué envidia, uno quisiera llegar a esa edad. Como, pero come súper sano, claro, y todo, ¿no? Y gana mucho dinero para tener sano todo. hablando de reinitas. Ajá. Esta palabra que puede ser ofensiva en la calle. Uh-huh. Hoy también, digo como un anuncio nada más. Hoy también en diferentes municipios de Chiapas se lleva a cabo una acción callejera en contra de el acoso callejero contra las mujeres. Una iniciativa de varias mujeres y algunas organizaciones, compañeros, periodistas, etcétera, que están impulsando esta campaña en contra del acoso callejero, ¿no? Pues ya ves que una va en la calle y luego le andan diciendo cosas feas, desagradables, los sí, hombres. Es que mi ruso no entiendo muy bien qué significa. Pero seguro que sí la gente que escucha sabe de qué hablas. Sí, no, así cosas desagradables, ¿no? Pues okay. Tú vas en la calle y alguien te dice, oye, reinita, vamos a poner un ejemplo, ¿no? No crean que uno anda gritando eso en la calle. Uh-huh. Un ejemplo es ese así de, vamos a matar al oso a puñalada, reina, o cosas así que el que te lo dice piensa que te está haciendo un cumplido. Sí, que ¿no? solamente... Y en realidad te está ofendiendo, abordando... Sí, mucho. Claro, y bueno... Así empiezan las cosas, ¿no? O sea, primero empieza como con un supuesto piropo y termina como tenemos la situación en México y en Chiapas. de muchos asesinatos en una lógica de feminicidio. Bueno, este programa no es por eso, este es otro asunto, ¿no? El día de hoy, si todo marcha bien, si la conexión de internet que nos ha estado dando un poco de problemas nos lo permite, vamos a tener una entrevista, un invitado especial desde Guerrero. Vamos a tener una entrevista con Julián Chintolotitlán, para que nos ayude a explicar, bueno, más bien para que nos ilumine, ¿no? Gracias. Con el tema de música mixateña, de Guerrero, de la montaña, de la Sierra Baja, que se comparte un poco este estilo musical en Oaxaca, en la parte de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero. Es una música con banda, alientos, percusión y otros instrumentos, y que resulta muy interesante. No lo quiero llamar ni fenómeno, ni boom, ni esas cosas, sino hay un rescate, una búsqueda de mostrar la música tradicional de Guerrero, que había, que digamos, hay unas cosas musicales que suenan mucho, ¿no? Que son muy conocidas porque son muy folk, muy folclóricas, y las utilizan las agencias de turismo y el mismo gobierno del estado, así como, oh, visita Guerrero, no, visita Acapulco y cosas por el estilo. Ya está conectado el Julián, ya lo estamos viendo aquí, pero bueno, en unos minutos más vamos a enlazarnos con Julián para que él nos ilumine, nos ilustre de qué onda con esta música. Les voy a poner una pieza musical como para que se vayan dando cuenta. Agradecemos también a Miguel Montiel, ¿no? Que él fue el que nos ayudó a contactar toda esta onda. Miguel Montiel era parte de los Tlaxiqueros, una banda que no sé si se desintegró. Oficialmente no hay ninguna desintegración, ¿no? Pero pues ya no se les mira que toquen, ¿no? Pero bueno, él es chilanguillo, ¿no? El compa, el Miguel. Y bueno, él ha estado pues muy metido en esto de la música. Se fue a Guerrero, ha estado conociendo ritmos musicales. Y pues ha estado socializando música, justamente, mixanteña y otros, y sones de Guerrero y cosas así. Muy buenos, por cierto, muy buena música. Y bueno, gracias a él contactamos a Julián Chintolotitlán, y gracias a él, bueno, tenemos esta selección también de música entre Julián y Miguel, hicieron la selección de música. Y les vamos a poner una rola, porque además hay que ponerles más música, porque el otro día nos regañaron, ¿verdad? Sí. Así, Don nos dijo, no, que ustedes pues puro hablar, no ponen, y yo pongo la no radio música. Y me están platicando con alguien, y no ponen música, y pues este programa sí es de música y cine documental, pero también es para hablar, para platicar. Hablar de música. Hablar de música, hablar con la gente que hace música, en fin. No es para programar música. No somos programadores. Pero quizá que alguien quiera hacerlo, ¿no? Pero quizá a lo mejor el Don quiera ayudarnos a hacer esa parte. O hacer su programa. Bueno, ya tenemos aquí, se está conectando. ¿Le puedes ahí atender un poquito? Porque también tenemos ya aquí al Julián. Bueno, yo les voy a poner una rola ahorita en lo que nos conectamos con Julián y regresamos para que se den una idea de lo que es esto, la música que vamos a estar, de la que vamos a estar hablando. Esto se llama es el grupo Los Gallardo y es el jarabe y la iguana. Nosotros regresamos en un momento más. Para cantar el jarabe.

Bueno, pues para variar, tenemos problemas aquí con el internet. Pues sí. Ya teníamos al Julián conectado y estábamos empezando a ponernos de acuerdo, pero pues aquí el internet en cabina se cayó. Sí. Entonces está jodida la conexión, está jodida la casa. Esto que hemos estado escuchando, que fue el Jarabe y la Iguana, y las Mañanas del Viejo, y ahorita de fondo tenemos el Canto a mi Pueblo con la banda Sayú. La primera canción fueron los Gallardo, la segunda canción la banda Sayú también con las Mañanas del Viejo, y esta con la banda Asoyú, perdón, no es Asoyú, es Asoyú. Y esto es música tradicional de Guerrero, de la montaña baja, la costa chica de Guerrero, que se arman unos fiestones locos. Y, o sea, si te casas, pues es como pones a la banda, ¿no? Ah, sí. Y va la banda, tocan. El año pasado hubo una cosa que se llamó Canciones para Milo. Y se juntaban muchos soneros jarochos y muchas bandas mixteñas, ¿no? Ah, o de genial. Mixteño. Para un concierto muy particular, ¿no? Y ahí, bueno, fue un encuentro musical de pueblos, porque la mayoría de los que tocan esta música son campesinos, pescadores. Son algunos jóvenes, ya han estudiado música, etcétera. Pero pues nos vamos a quedar con un montón de dudas, porque en realidad la conexión con Julián, pues es que él nos iba a iluminar. Uh-huh. En este tema, pues que les queríamos compartir, porque es una música que es pues poco sonada por acá, poco conocida por acá, ¿no? Acá la tradición es la marimba y el arpa, las flautas, el tambor. Son otras tradiciones, otros estilos musicales. Y mucho de lo que se escucha es la música, o la banda de aliento y tambor. Pero muy en esta onda combinada de la banda sinaloense, tradicional de Sinaloa. Que son otros ritmos, ¿no? Muy diferentes. Uh-huh. Estas bandas de Guerrero suenan más parecidas a las bandas de Michoacán, ¿no? Tienen como más, aparte que comparten instrumentos musicales, historias más o menos no tan comunes, ¿no? Pero comparten también la franja del Pacífico, donde conectan Michoacán, Guerrero, Oaxaca, ¿no? Es un poco es geográficamente, estos tres estados comparten este estilo musical, ¿no? Es muy interesante lo que suena. Y también en el estado de Morelos hay bandas, ¿no? La banda más famosa, digamos, es la banda de Tlayacapan, ¿no? Que también utiliza alientos, flautas, etcétera. Estas músicas que estamos escuchando, que no sabemos si están saliendo por la internet, que ahorita tenemos al Julián ahí atorado. Gracias. Porque hoy en la tarde también en la Ciudad de México hay un concierto, bueno, un baile concierto de solidaridad con los pueblos de la montaña de Guerrero, que hace algunos meses sufrieron pues la desgracia de recibir un huracán y que se haya perdido mucho, pues viviendas, cultivos, etcétera, ¿no? Entonces esta banda, el Julián, el Miguel y todos ellos, además de ser como músicos y estar muy metidos en la promoción musical de sus pueblos o de estos pueblos en la montaña de Guerrero, en la montaña baja, porque geográficamente hay muchas ondas, montaña alta, montaña baja, igual que Oaxaca, la costa grande, la costa chica. Y son unas mezclas culturales muy diversas, muy uh-huh. diversas. Desde la afrodescendientes, la cultura afro, la cultura indígena, la cultura mestiza, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son muchas mezclas, pues. Entonces ellos, además de hacer música y promover a los músicos locales, pues vienen también impulsando otras iniciativas, como esta de un baile por la montaña, ¿no? Hoy, de hecho, está sucediendo en la Ciudad de México, o va a estar por suceder en la tarde. Como no tenemos internet, toda esa información se nos quedó atorada en la computadora. Porque sí tenemos el guión, pero pues hay la regleta y todo, pero bueno. El caso es que ellos también están promoviendo. A las 5 de la tarde comienza el evento del baile por la montaña. Y bueno, él nos había dicho que pues, tenía chance solo hasta las 2 de la tarde porque tenía otro compromiso. Y ahorita pues lo tenemos atorado así en, ¿qué pasó? Malditos, me desconectaron, ¿no? Y bueno, el internet aquí no sigue sin jalar. Los vamos no a dejar nada. Con otra pieza que se llama La Soledad. Y regresamos un momento más a ver si logramos conectar el internet y logramos conectar con Julián. Esto es Sinestesia Radio en la frecuencia libre... O sea, la 99.1 frecuencia libre. Es que cuando me empiezan a entrar todos estos problemas técnicos, sí, es así te desconectas. Es como... horrible, ¿no? Nada, creo que vamos a hacer las entrevistas entre semana y las vamos a tener grabadas para que no haya error. Sí. Porque aquí nos llevársela, está quedando sí. Muy mal. Pero pues el problema de no hacerlo en vivo es que pues es otra onda, ¿no? Bueno, en fin, los dejamos con la canción Soledad. Nosotros regresamos. bueno, esto fue Soledad, música mixteña de Guerrero. Espero que ahora sí le esté gustando al Dom. Sí, porque hay mucha música hoy. Hay mucha música, no tenemos al entrevistado, lo tenemos desconectado, por desgracia, porque no tenemos internet. Y pues, como a nosotros nos gusta hacer las entrevistas en vivo... Sí, pero quizá deberíamos cambiar, pero porque muchas veces le pasa y no está concha, bueno, ¿no? ¡Qué concha! Y lo vimos, estaba aquí. Y lo vimos. Sí, había la video lo vimos y todo. Su cara y todo. Y justo cuando dijimos, todo está bien, nos escucha, sí, ¡pluc! Se nos cayó el internet. Y tampoco sabemos si la gente allá en el exterior nos está escuchando por internet o solo por la radio. Pues, si alguien está allá y nos escucha en la radio y no nos escucha en internet, pero nos escucha en la radio... Mande alguna señal. Por teléfono, porque por internet no vamos a saber. Ajá, mándenos un mensaje al 967-103-2834. Bueno, esto es... la verdad, esta es música de fiesta, ¿no? Sí, o de ceremonia y tal. Y cuando hacen Santa Cecilia, por ejemplo, es muy loco. Santa Cecilia, ¿sabes quién es la patrona de qué es Santa Cecilia? Bueno. ¿No? ¿De qué es? Es la patrona de los músicos. Y justamente muchos de los músicos que estamos escuchando ahorita o son de Santa Rita o son de Santa Cecilia, de unos pueblos de allá de la montaña baja de Guerrero. Y pues yo no quiero así como inventarles historias, porque el otro día, por no verificar nuestros datos periodísticos, cometimos un grave error la semana pasada. ¿Ah, sí? Yo cometí, no cometimos. Porque, ¿de qué? ¿De qué hablaste? Yo dije que Tonolec son peruanos, ¿no? Y no es cierto, son argentinos, son del Chaco. Ah. Y si usted es un dueto argentino que vive en un lugar muy particular y que pues se han estado acercando con los indios Toba, ¿no? Y por eso pues, rescatan mucha onda y hacen todo esto. Pero no son peruanos, no es peruana, no es indígena, no son indígenas, pero rescatan su raíz indígena, ¿no? De alguna forma. Uh-huh. Que es otra cosa que está a debate y que a mí me saca un poco de onda. Esto de las purezas, si eres indígena, no, etcétera, ¿no? Entiendo el debate en un sentido político, democrático, de respeto a derechos humanos, etcétera, pero cuando la banda se pone así de que es que no deben de hablar porque no son indígenas, ahí sí se jodió la cosa. Pues por el otro lado no se pone malo también, ajá, ¿no? Porque el otro lado sí, es ustedes mismo, no hablen, ¿no? Porque son indígenas, sí, ¿no? Es como que ustedes son indios y no entienden, sí. Y luego los otros se ponen en el otro lado, no, y dicen, no ustedes hablo. Son mestizos clanes, entonces no, sí. ¿No? Entonces dice que sí, compadre, okay, está okay. Bueno, pues vamos a chismes, ¿no? Mientras tenemos de fondo musical, sí, justamente esto, a selección que nos hicieron Miguel y Julián, y que no los tenemos. Bueno, le prometo al Julián que lo vamos a entrevistar en la semana y vamos a pasar su entrevista, aunque nos critiquen de que solo entrevistamos gente. No es cierto, un saludo para Leonardo... Para Katia, Dom. Ya. Para Ya. Para Soledad Singueto, que fue Singueto. No me acuerdo, siempre me cuesta trabajo su apellido. Bueno, desde Argentina ya nos mandó la aclaración. Un saludo a la Soledad, que andaba enferma y ojalá todo marche muy bien. Salga chido sus análisis y demás. Para la Jess, para toda la banda que... Sí. Sin saberlo, una amiga, sin Silvia, saberlo, fueron como los que empujaron a que este programa existiera, de alguna forma. O sabiéndolo, ¿no? Pero no Chuy, lo sabiendo. El Chuy también, que también fueron como así de sí, ¿no? Y otros, al señor, ¿no? al señor que nos instaló el internet ahí en la casa, porque ahí ya puedo descargar cosas y tal, ¿no? Sí, eso sí. Sí, porque teníamos la buena sorpresa de tener internet otra vez ayer, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Ayer? Ah, bueno. Ajá. Un saludo a mi mamá, mi papá, mi abuela, mis abuelos. Cambio de todo. Ya, vámonos. Ya estoy debrayando muy feo porque estoy sacado de onda con eso de que nuestra entrevista y nuestro entrevistado no salió. Y que vamos a hablar de esta música tan bonita que llevamos un mes planeando esta entrevista. Bueno. Entre los chismes... ¿Qué vamos a hablar? Ah, cine documental. Vamos a hablar de cine documental antes de regresar a la música, porque vamos a cambiar de género musical en un punto del programa. Hoy, bueno, ayer comenzó el Festival Internacional de Cine en la UNACH. Y va a haber cosas más o menos interesantes. Yo creo que voy a aprovechar para entrevistar a otra amiga documentalista, de su documental que lo sigue llevando para todos lados, La Guerra de los Alcatraces, si no mal recuerdo que se llama así, a la Kaplan, que va a andar por acá. En este festival va a haber talleres y muchas otras cosas más. Va a haber cine documental en concurso. Ahorita no les puedo dar la lectura de lo que hay, porque se cayó el internet, pero hay muchas cosas. Y hoy, en el Kinokin, ¿se acuerdan que hubo una muestra de cine documental de cuyo nombre no me quiero acordar? No es cierto, de que fuimos y platicamos de muchas de la sección de sonidero. Hoy en el Kinokin a las 6. Sí, a las 6. A las 6 se presenta este documental que se llama... Acto de Matar. El Acto de Matar. Uh-huh. Y de ese hoy Federica se puso a estudiar, entonces ya viene súper preparada con su guión y toda la cosa. Y nos va a platicar un poco de internet. Qué va la onda, ¿no? Entonces, ¿de qué va este documental? Pues, ¿qué va? El documental trata de Indonesia. Pues había un golpe en 1965, pues el golpe estaba en 1965, pero seguido por como un tipo de genocidio. Eso, sí. Como, en ruso. Sí, como, pues dicen dos gangsters, no sé cómo, no encontré la palabra en español, pero Anwar Kongo y Adisul Kadri, que estaban... ¿Ellos son los directores o los asesinos? No, ellos son los asesinos. Y se habla de ellos, porque tenían escuadrones de la muerte. Escuadrones de la muerte. Sí. Y entonces, el director, que es de la película, del documental, que es Joshua Oppenheimer. Joshua Oppenheimer, ¿es noruego o sueco el director? Pienso noruego. Es noruego porque es una producción noruega. No, quizás danés, porque es una mezcla de tres países: Danmark, Britania, Dinamarca, Inglaterra y Noruega. Y entonces él no estoy seguro. No podemos preguntarle al señor Google. No. ¿No? Pues no sé, ¿tienes una página aquí? No, pero no ten. Sí, ya, o sea. Ay. Entonces, sí, en este documental que él sacó en 2012, habla de este masacre, porque hay como, pues depende donde lees, se va de medio millón a un millón de gente que fueron matados entre el fin. Muerta, asesinada. Asesinada, ejecutada. Sí. De manera muy horrible entre el fin de 1965 y 1966. ¿Ellos eran encargados de ejecutar a las personas o qué? ¿Ejecutar? Ajá, de o sea, yo soy el militar que toma el poder, ¿no? No, ellos estaba como para limpiar de los comunistas, porque la idea estaba cazar a los comunistas. O sea, ahí pues algo sí, tuvieron que ver los gringos y toda Europa occidental. Lo que pasó es que Joshua Oppenheimer, el director, cuando después de la película, cuando ha empezado a presentarla, ha acusado a los gringos y los británicos de estar responsable de este masacre. Y leí cosas terribles que fueran publicado como en New York Times o otras cosas británicas, también de líderes de Australia, como pues ahora sí, ahora que más o menos que la limpia se ha hecho, este país tiene esperanza o algo así, pues cosas súper feas de leer, que sí, para ellos este masacre está bien hasta el, mientras que matan a comunistas, está bien, no se preocupen. Y también esta gente que, pues estos dos personas. Estábamos hablando de los años 60, cuando pues la guerra fría. La guerra en Vietnam, no, estaba Vietnam, sí, estaba también todos los golpes militares en proceso en América Latina, digamos, toda esta lógica anticomunista ¿no? De Occidente, sí. O sea, encabezada por Estados Unidos y todos los países de la OTAN, exceptuando Rusia. Sí. No, fue muy fuerte. Y coinciden esas fechas, ¿no? Es un golpe justamente para evitar la conformación de un gobierno, algo muy parecido pues, como a Chile, ¿no? Pues, o sea, no. Con Allende, o sea, que Allende gana las elecciones en el 71 y planean cómo eliminar a Allende para que los comunistas y pues. Pues todo es que la verdad, el Partido Comunista de allá al poder estaba el tercero en el mundo, tercero más importante allá. Entonces viene después de Rusia, China y después había este. Y entonces para ellos estaba chido de limpiarlo, ¿no? Estaba realmente para ellos estaba limpiar como. Era una limpieza ideológica, ¿no? Sí, estaba horrible. Como la que pasa en allá, entre Israel y Palestina. Sí. Ajá, sí. O sea, sí, como que la historia no cambia mucho, ¿no? Sí. O sea, acá no son los comunistas, son los terroristas. Si las mujeres están embarazadas, sus hijos son. Si son palestinas, son terroristas, piensan muchos, ¿no? Y muchas. Del inicio. Ajá. Entonces hoy se presenta ese documental, El Acto de Matar, sí, que estuvo hace unos meses acá en la muestra de cine de Ambulante, Ambulante Más Allá, y hoy está en el Kinoke a las 6 de la tarde. Sí. Sería como nuestra recomendación. Solo lo que quiero decir que parece que hay imágenes súper, súper fuertes. Entonces, pues, para que la gente sepa que sí, sí, porque están reproduciendo los actos, porque hay una de las. Es un documental con ficción. Sí, ¿no? Es un documental que utiliza la ficción para reproducir escenas, imágenes que evidentemente no se pudieron filmar cuando sucedieron porque no había condiciones para ello. Y entonces son imágenes muy, muy fuertes. Algunas son archivo documental histórico. Eso no sé, algunas, la verdad no sé. Algunas, si no mal porque recuerdo en la reseña. A mí lo y que vi es escenas. Más que pero es más esta utilizan la memoria de estos matadores. Ajá, porque además estos están vivos. Están y cuentan vivos la historia. Y lo peor, están venerados. Porque uno, como el Anwar, está el padre fundador de la organización paramilitar de la extrema derecha, que también a ministerios del gobierno que pertenecen a este movimiento todavía. Y están parte miedo. De la corrupción, están parte de la gente que quita la tierra para darle a empresas, están parte... No, y me suena todavía, a muchos países. Entonces, ¿eh? Sí, pues es porque lo digo. Ah, es sí. Como... Este también, por y ahí va. Y todavía está... Pues nunca le han como molestado por lo que ha hecho. Cuando él, por cierto, dice que pues mató a lo menos a mil personas por mano, que él quitó la vida a 1000 personas, a lo menos, sin hablar de lo que ha manejado, ¿no? Pero nadie lo molesta, y ahora sí está haciendo su peli. Pero así, una otra cosa que para mí estaba súper importante para decir que allá todavía es mucho problema, es que de las personas que ayudaron a hacer el documental, entonces que al principio dicen quién participó, todavía hay 49 veces que se escribe anónimo. La gente no quiere poner su nombre porque tienen miedo que se van a matar a ellos o su familia, todavía. Sí, es uno de los documentales más importantes en términos de memoria histórica y de derechos humanos, digamos, que está igual con uno de Filipinas, que en el momento que hay un golpe de estado a esta, no recuerdo cómo se llama ahora, había una red de comunicadores populares en Filipinas, estaban trabajando con un grupo noruego, y ellos estaban documentando las agresiones de los militares, que duró la dictadura, ya duró, si no mal recuerdo, 30 años también, o sea, sigue todavía, ¿no? Pero disfrazada de democracia. Con matices, ¿no? Sí. Pero sigue igual que allá. Igual que allá. Entonces, ellos documentaron, asesinaron, por ejemplo, a monjes budistas, o sea, asesinaron brutalmente un montón de gente, miles de gente. Estaba prohibido manifestarse y principalmente estaba prohibido comunicar, sacar información de lo que sucedía en Filipinas, información de lo que sucedía en el país. Casi toda la red de comunicadores que trabajaron para sacar los primeros informes de las masacres que estaban ocurriendo, los asesinaron, ¿no? Casi a todos. Uno de los sobrevivientes que reconstruye la película, él ya vive en Noruega, o en Dinamarca, no, en Suecia o en Noruega, no me acuerdo muy bien. Y más o menos me recuerda como a esto, ¿no? Y es lo que ellos hacen, es un documental para justamente rescatar la memoria de eso, tanto de esos comunicadores populares que pusieron la vida para dar a conocer lo que realmente estaba sucediendo, porque el gobierno tenía un bloqueo terrible, que es un poco parecido a lo que hacen con este documental del arte de matar, ¿no? El acto de matar, porque justamente todavía, ¿no?, estos personajes que aparecen en la película tienen mucho poder, mucha influencia, pues sí. Y todavía cuesta mucho dar la cara para denunciar lo que pasó hace muchos años, ¿no? O sea, entre el 65 y 66, que es más o menos las fechas de las que trata la historia. Bueno, esa se la queremos recomendar, ¿no? Esa es nuestra recomendación para el día de hoy. Pues vamos a ir a verla nosotros, seguro. Y también chequen la cartelera del Festival Internacional de la UNACH, a ver qué tal, ¿no? Pues sí, hay muchas muchas cosas interesantes, películas. Sí, hay muchas cosas interesantes. Pues vimos mucho ayer por internet, pero ahora es difícil. Sí, ahora se las queremos compartir todas, pero pues no se las vamos a compartir. Lo que sí les vamos a compartir es otra canción, ¿no? Sí, porque al momento no se escucha bien, ¿sí? Que la es música. Verdad de Dios, de la banda Santa Cruz del Rincón. Ahí les va. Esto también es gracias a Julián y a Miguel, que nos la enviaron. Y nosotros regresamos en un momento. están los aplausos, hombre. Sí, bueno, sí. Bueno, eso fue Verdad de Dios con la banda Santa Cruz del Rincón, ¿no? Estamos programando música de Guerrero, de la Costa Baja, de la Montaña Baja, ¿no? Y la Costa Chica, que es al revés, es justamente al revés. Bueno, Alejandra nos manda a decir que está chido el programa y ya es su programa favorito. Un saludo para Lale. Gracias. Gracias. Gracias por comunicarse. Bueno, esta es la última pieza musical que vamos a poner de allá. Este se llama Silencio, Corazón, ¿no? Y pues a mí me gusta mucho, la neta, ¿no? Así que voy a subirle el volumen y regresamos para lo que sigue. ¿Va? Va. Bueno, eso que escuchamos hace ratito es, ¿cómo se llama? Tú dices. Silencio, Corazón. Ah, sí. Con banda, una banda también mixteña, o sea, de Guerrero. Y esto que nos dio pauta para cambiar el ritmo, que nos mandó a como al son jarocho, ¿no? Pues es porque vamos a, pues, pues es que hay en la Ciudad de México está sucediendo un evento que me encantaría estar ahí. Pues sí. Oh, no, o sea, me parece que como si me la pasara añorando la Ciudad de México. No es que añore la Ciudad de México, solo ciertos eventos me gustaría estar ahí, ¿no? Tener siempre un pasaje para ir, volar y regresar y seguir aquí. Y lo que está pasando es un mega fandango. Es un fandangototote, ¿no? Ah. Que están tocando en desde las 12 del día comenzó. Y hasta las 4 de la tarde, o hasta que les digan ya estuvo. Va a estar Soneros jarochos como los parientes de Playa Vicente, Caña Dulce y Caña Brava, Son de Madera, Jóvenes Orquesta, y va a haber taller de, pues de ya documental. Están, bueno, sí, ahorita está el en pleno. Va a haber taller de documental, taller de zapateado, taller de jarana, taller de otras cosas. Es una actividad súper buenísima, ¿no? O sea, van a estar pura gente del son, puro muy conocido, ¿no? Y muy bueno. O sea, es así como que muy bueno, ¿no? Y todo eso porque están celebrando el reconocimiento de la UNESCO al acervo del encuentro de jaraneros y decimeros de Tlacotalpan, Veracruz, que Radio Educación, una radiodifusora pública, que a muchos nos la escuchamos de jóvenes, de niños, nos educó radialistamente, o por lo menos yo digo eso, a mí me educó Radio Educación, Radio Universidad, otras radios, ¿no? Además de las comerciales, ¿no? Pero tus alternativas a las comerciales eran esta, ¿no? Radio Educación, Radio Universidad. De pronto era muy sacante de onda Radio Universidad, porque así como que pues pura música clásica. Entonces, pues, ¿qué les pasa, no? O sea, hay un montón de música, pura música. ¿Creen que ¿qué? Ya lo dijeron unos investigadores británicos. Dijeron, no, o escuchar a Mozart no te hace más inteligente. Ya está comprobadísimo, no vas a ser más inteligente si escuchas música clásica, ¿no? Ese es un mito. Vas a tener el gusto musical, pero no vas a ser más inteligente. Bueno, el caso es que están celebrando porque Radio Educación desde hace muchísimos años transmite en vivo las fiestas de Tlacotalpan y hace la transmisión en vivo de los conciertos de los fandangos, ¿no? Los fandangos principales, y vía pues estas transmisiones pues se ha conocido mucho el son jarocho, ¿no? También por eso tenemos de fondo a Laura Rebolloso, ¿no? Que hace unas mezclas muy particulares, ¿no? A mí me gusta lo que hace, que no es así como hace esta combinación de música jazz clásico, son jarocho tradicional mexicano, y entonces hace lo que quiere, ¿no? Y le da su estilo propio. Bueno, el caso es que pues la pusimos de fondo porque queríamos decir, pues, nos da envidia no estar allá. Pues imagino que ella y Marisol ya están allá disfrutando. O sea, están cumpliendo 35 años. O sea, 35 años de transmitir los conciertos de los fandangos de Tlacotalpan, Veracruz, desde 1979, ¿no? Imagínate, es un montón de tiempo. Y bueno, esa memoria, porque además pues están esos archivos guardados, ¿no? Sí. Esa música está ahí grabada en cinta de carrete abierto, en digital, etcétera. Y está grabada ahí, y está ahí el archivo, ¿no? Pues bueno, que lo pasen muy bien, ¿no? Pues sí. Se diviertan mucho. Disfruten. Y pues no lo queríamos anunciar nada antes, porque si no, pues toda la banda se iba a conectar a Radio Educación para escucharlo. Escuchar el megaconcierto que está sucediendo allá con pura banda pues buena, ¿no? De puro sonero jarocho. Pues muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Qué más? Tenemos en el tintero, no me perdí. No estoy perdido. El día de hoy estábamos buscando así la onda de efemérides de la música, ¿no? Porque creo, o sea, ya ven que comenzamos con eso de 1977, un 16 de agosto de 1977, encontraron en el suelo, en el piso, tirado, muerto, a Elvis Presley. Y entonces pues, decíamos, ah, pues como que qué onda, que como que qué pasó chido, ¿no? Ya, o sea, ya que no queríamos anunciar muertos, este ya se murió hace mucho, no se acaba de morir, pero se murió hace mucho. Y pues encontré que de todas las efemérides son puros muertos, ¿no? O sea, dije, oiga, no, esas no son efemérides, es obituarios del pasado, ¿no? Y entonces pues dije, ay, pues qué pasó, ¿no? O sea, tan solo en esta semana, si por ejemplo en una página que dice efemérides de la música, encontramos sí. Eso de el 11 de agosto se murió, ¿no? No, aquí sí llegó, no, sí, se murió fulano, se murió sutano, se murió perengano. Ah, no, aquí está. No, ¿dónde está? Ah, Michael Jackson estaba también en agosto. 14 de agosto, ¿no? Se murió mucha gente. No, bueno, lo del 14 de agosto es que en 1985 Michael Jackson ganó montones y montones y montones y montones. Bueno, se reconoció. No el 14 de agosto, ese año, el 85, se ganó 47.5 millones de dólares, ¿no? Por la subasta de los derechos de 250 canciones. Ah, sí, a John Lennon. No, es que Michael Jackson se gastó 47.5 millones. Sí, me acuerdo que compró. En comprar los derechos de 250 canciones de John Lennon y Paul McCartney. Es decir, las regalías de esas 250 canciones no son para la familia de John Lennon y Paul McCartney directamente, ¿no? Son para quien sea, quien tenga la cuenta de Michael Jackson. Pues ahora un mineral debe ser. Pero imagínate decir, ah, sí, a ver, yo pago 47.5 millones de dólares por todas esas canciones. ¿No? No manches. ¿No? O sea, ya me sacó de onda esta nota. Fue peor que ver un muerto. O sea, en serio. La otra efeméride que vimos, bueno, es que depende a qué página te vas, ¿no? Pues sí. Y la otra que vimos fue esta de un 16 de agosto de 1962, Ringo Starr sustituye a Peter Best como baterista de The Beatles, o de, como lo digan en tu pueblo, en Rusia, ¿cómo lo dicen? No sé, puedo decirlo en inglés. A ver, en inglés. Beatles. Este, bueno, en eso, en el 62. ¿Es así que empezó? Ringo Starr sustituye. Y en el 75, Pedro Gabriel, se deja la banda de Genesis y entonces toma el control total. Este otro, ¿cómo se llama? Phil Collins, y ya se jodió la cosa. Genesis deja de ser música progresiva y se convierte en música pop. ¡Qué loco! Pero ganaron mucho dinero. Bueno, estábamos hablando puras efemérides tontas. Bueno, no, pues del rock pop, del rock comercial, porque cuando buscas así en internet, puedes encontrar cosas muy interesantes en los blogs de algunas personas. Sí. Y en las páginas de medios también puedes encontrar puras cosas intrascendentales, ¿no? O sea, por ejemplo esto. ¿Quién conoce a Jorge Peart? No lo conozco. Yo no sé ni quién sea, pero sacó un disco, ¿no? Hay que escucharlo, ¿no? O sea, la otra de la frivolidad farandulera es Juan Gabriel lanza un disco de 40 años de estar cantando. Y gente así, ¿no? También como es un sábado de comunes denominadores en Surciendo. Bueno, sí, unas cosas así estábamos encontrando. Esta semana también tuve un pequeño reencuentro con el rock indie pop, o el pop. Pop, ¿no? Pop. Sí. No sé. No sé de qué vas a hablar, eso como tal. Voy a poner una vieja canción, súper comercial, ¿no? Que fue una de las que me quedaron de esta semana. Okay. ¿No? Este programa es muy ecléctico, aquí no es que van pero a ir una sin sola internet. Línea, sin en la entrevista, del tema que era nuestro tema fuerte, entonces tenemos que improvisar un poco, pero veníamos preparados para el asunto, porque como no confío mucho en el internet de la cabina, ¿no? Entonces yo dije, no, pues entre que sí sí o si no, o sea, a la mera hora no sale, entonces no es la primera vez que nos pasa esto. No es la primera vez. Y entonces yo me pongo muy nervioso y digo, ¿no? Pero una de las canciones que se me quedó esta semana, que no debería de programar, ¿no? Pero voy a programarlas porque tiene un significado con mi lado pop. Con mi reencuentro pop. Entonces es esta canción que toda la semana la estuve escuchando. No sé, la escuché, no, decenas de ocasiones. No podemos contar. Y es la el grupo es Imagine Dragons y su hit Radioactive, ¿no? Sí, de al momento, sí. De al momento, ajá. Ajá. Entonces los vamos a dejar y regresamos. Y bueno, esta va a dedicar al señor Pies, que ya se nos fue. Bueno, pues esa canción. Sí. Esa fue. Esta la estuve escuchando. No sé, cantidad de veces durante todo el día, hasta irme a dormir. Y yo alguna vez lo había escuchado, pero no le había puesto mucha atención, la verdad. Y ahora sí, te llama la atención. Dije, horas, resulta, ¿no? Bueno, esos fueron los... Se oían muy feo, ¿no? Sí, no sé por qué el sonido está muy mal. El archivo andaba un poco dañadón. Bueno, ya en el podcast les vamos a poner la versión chida, que suene bien y todo, ¿no? Esos fueron los Imagine Dragons con Radioactive. Y esto que estamos escuchando es Phoenix. O Poenix en español. Leído en español sería Poenix con H. Phoenix. Es el que se genera de sus... Es este pájaro, entonces no sé cómo Phoenix. se quema, se muere y que se revive. Es Phoenix. Pues eso. Eso es Phoenix. Y la canción es 1901. Hay una versión muy buena. Que te gusta mucho. Esta canción en particular yo la conocí viendo uno de los videos que hizo Vincent Moon con ellos. El video es muy bueno, la interpretación también. O sea, los tipos, o sea, montan la rola en una plaza en París. Están en París, frente a la Torre Eiffel. Ellos sacan su tecladito, ¿no? Su portátil, así súper hechizo. Y ellos están ahí tocando mientras llega una pareja intercultural. Él es afrodescendiente y ella es caucodescendiente, o como se le diga a los que no son ni negros ni cobrizos. Caucásica, ¿no? Bueno, el caso es que es una pareja en... Black and white, digamos. Black and white. Café con leche, como dirían algunos amigos. Y ellos llegan ahí porque están pues celebrando su boda y se topan con Phoenix ahí, que están tocando su rola con el otro loco de Vincent Moon, y pues se arma ahí como que la chido, ¿no? Se comienza, ¡ah, qué buena onda! O sea, nos acabamos de casar y qué buena cosa. Y bueno, ya... La anécdota es muy interesante de ese video. Esos videos los pueden encontrar en el canal de La Blogothèque, ¿no? Le Blogothèque, que es un proyecto francés que nace Vincent Moon hace ya algunos años y después lo abandonan porque los de La Blogothèque pues ya traen otra onda, ¿no? Con los que se asoció. Y él quería pues seguir viajando por el mundo y seguir conociendo música y hacer su onda. Ahí hay muchos grupos famosos, Arcade Fire, Grizzly Bear, hay un montón, o sea, graba con un montón de gente. Los videos valen mucho la pena, ¿no? Para mí es como una gran propuesta. ¿Qué es lo que deberíamos platicar la próxima semana? Ya se nos está acabando el tiempo. Lo que queríamos decir es que no nos llegó, o sea, nos llegaron puros likes, ¿no? Ah, por el proyecto. De lo del proyecto este de la... ¿Cómo le llamamos? Cartografías sonoras de San Cristóbal. La Alma Ruiz, está terminando su proyecto de video de sonidos de San Cristóbal. Está muy interesante también. Yo creo que la vamos a traer a ella y al Emilio para que nos platiquen sobre esta cosa. Y pues en calidad de que nos llegan, otra amiga dijo, sí, pero es que voy a estar fuera mucho tiempo. Y quizá la próxima semana también contaremos con alguna entrevista con esta Jade Ramírez, que es una radialista que actualmente vive en Jalisco. Y bueno, ella también tiene toda una onda ahí sobre los archivos sonoros, el archivo sonoro periodístico, ¿no? O el periodismo sonoro, que le llama a ella, ¿no? Oh, wow. Entonces cosas muy interesantes. Uh-huh. Bueno, el caso es que llegó gente que nos dijo like, gente que nos dijo nos interesa, Nadie envió un archivo, por lo tanto no pudimos poner nada, ¿no? Pero vamos a ver cómo va evolucionando esto. Seguimos invitándolos a participar en la cartografía sonora de San Cristóbal. Pueden enviar sus archivos o dirigirnos a sus páginas donde tengan sus archivos y que los podamos descargar, por supuesto, porque si no, como ya ven como que falla el internet aquí, entonces no podemos confiar en el internet. Entonces tienen que ser archivos para que sí suenen. Y entonces los envían a la dirección email o el correo electrónico de alcantarilladebarrio@gmail.com. Jmail. Qué mail estaba. Y ahí, bueno, vamos a estar entrando en contacto, ya que nos lo envíen, nos ponemos en contacto, o pónganse en contacto en Face con 97 soles o con Proyecto Sinestesia. Y ahí entramos en contacto, los programamos y empezamos a hacer esta onda de cómo suena, que suena, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé. Ya se nos acabó el tiempo, son las 2. Ahora sí vamos a acabar a las 2. Sí. No, la neta, no queremos seguir. Tenemos muchas cosas de qué hablar, pero no vamos a hablar de ellas. Porque ya también Leonardo me llamó la atención. ¿Qué? No, pues que yo, ya ves que pusimos eso de que quisiéramos que un día estuviera Dom. Ya, luego salió Leonardo. No, esos dos programas de radio, hasta se cruzan los invitados, ¿no? Entonces vamos a tener que ver nuestras regletas y a ver de qué vas a hablar tú, qué voy a hablar yo, porque, ¿no? Esto es Sinestesia Radio. Esto fue Sinestesia Radio número 21, el programa número 21. Ajá. Muchas gracias, Federica, por estar con nosotros. Gracias a ti, 9. Gracias a los radioescuchas. Y las vamos a dejar con esta última canción y ya nos despedimos. Les voy a dejar con Grizzly Bear con la canción 2 Weeks.